Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. I want you to see all of the flowers. We'll shoot the breeze for hours and hours. Buttercups grow high as the towers. What do I see? I beg your pardon. In our English garden, Barbara, Buster and me. In our English garden, and you too, Monty. In our English garden. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, la emisión número 12 de la séptima temporada, miércoles 27 de junio. Qué lindo día, mis dos números favoritos, el 2 y el 7, perfectos para un programa que va a honrar todo aquello que John nos dejó, y en especial, el que nos haya confirmado que el poder le pertenece a la gente. Disfrutemos de su legado y de su música. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos el programa del día de hoy con la fantástica English Garden, una canción incluida en el álbum Ringorama del 24 de marzo del año 2003. Esto, por supuesto, y como introducción de la próxima emisión del Círculo de Beatle, en donde un baterista mexicano fantástico va a venir aquí a la cabina de Impulsarte Radio y me hizo el favor de aceptar conducir esta próxima emisión conmigo. Y entre los dos, pues amigos, vamos a hablar de lo que significa interpretar la música de Ringo, personificarlo en el escenario y mucho de las aportaciones que el baterista de The Beatles hizo a las técnicas actuales de los bateristas del mundo. No se la vayan a perder por ningún motivo. Y pues ya que estoy aquí, les recuerdo que el Círculo de Beatles se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio, una estación de gran calidad que te dejará huella y que cuenta con locutores extraordinarios, programas de diversos temas, géneros musicales. Yo se los recomiendo mucho. Ingresen a nuestro portal www.impulsarte.com.mx. Ya tiene una nueva imagen en la cual estuve trabajando el fin de semana pasado. Por favor, entren y díganme qué les parece. Ojalá les guste. Ahí podrán ver un poco de la historia de esta estación, las fotos de nosotros los locutores, la programación, y bueno, pues pronto más cosas. Enseguida, terminando el Círculo Beatle, quédense, estará Tato Schaap con su programa Música Esencial, y terminando Tato, el fantástico Alec Andrade con Sensaciones de la Noche. El Círculo de Beatle, amigos, también tiene una página oficial en Facebook. Entren desde sus respectivas cuentas, busquen el Círculo de Beatle, pónganos me gusta, platíquenos, cuéntenos qué les parece el programa, tienen alguna solicitud de alguna canción, sugerencia de algún tema. Esta emisión es totalmente suya. Tanto Cardori como Oscar Lugo, como una servidora, Tere Chacón, siempre estamos bien pendientes de lo que sucede en la página oficial del Círculo de Beatle en Facebook. Y bueno, pues esperamos sus comentarios. También tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. Envíennos un mensaje, 140 caracteres. Como siempre, nos dará muchísimo gusto leer lo que ustedes nos mandan. Y por supuesto, también el día de hoy tenemos las secciones de Cardori y Oscar Lugo que acabo de mencionar. El primero Cardori, una semana como esta, y Oscar Lugo, Somos el Quinto Beatle, un nombre que yo amo porque nada más que la verdad, todos somos el Quinto Beatle. Las voy a intercalar entre las canciones y el material que les preparé para el día de hoy. Y este a continuación. El miércoles 10 de septiembre, amigos, del año de 1980, y justo en la conclusión de las grabaciones del álbum Double Fantasy, John aceptó una serie de entrevistas que serían realizadas por el periodista David Sheff para la revista Playboy. Cumpliré 40 años, Sean cumplirá 5, ¿no es fantástico? Sobrevivimos. Cumpliré 40 años y la vida empieza a los 40, eso es lo que dicen, y lo creo también. Es algo que te hace preguntar, ¿y qué pasará después? Estas las palabras de John justo antes de cumplir 40 años. La primera sesión de grabación de la entrevista, que sería publicada de manera parcial en la edición de diciembre de 1980 de la revista Playboy, concluyó a la 1:30 de la mañana del jueves 11 de septiembre de ese mismo año. Las sesiones subsecuentes se llevaron a cabo los días 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 28 de septiembre, de las cuales surgieron más de 30 horas de material fascinante. El día de hoy, el Círculo Beatle te presenta algunas de las declaraciones que John dio en esta entrevista de la revista Playboy. Como todo en él, muchas de estas son fuertes y directas. Como todo en John, otras más tienen la capacidad de hacernos vibrar y desear que nada hubiera cambiado. La entrevista para la revista Playboy completa, amigos, se encuentra en mi sitio web personal www.terechacon.com. Escuchemos, pues, algunas de las declaraciones de John en esta entrevista, así como esa música que nos dejó como legado. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Oh, yes, it all seems so bloody easy then. You know, like, what's a word that is serious, like, you know. am I gonna get rid of the pimples? Does she really love me? All that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. All right, you can get out of there. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 27 de junio de 2012. Ya se nos fue la primera mitad del año y esperamos que la segunda mitad sea mucho mejor para todos. Yo soy Cardori y nuevamente vamos a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Y comenzamos con el jueves 25 de junio de 1968, en donde en el cuarto de control del estudio 2, de 2 a 8 de la noche, se encontraban realizando la mezcla final del tema Revolución y la edición final de Revolución número 9 también. Ambas canciones fueron completadas durante esta sesión por el Beatle John Lennon. Paul se encontraba regresando de vacaciones de Estados Unidos y George se encontraba en la producción del álbum de Jackie Lomax. Y en este día en especial se encontraba él en el estudio 3 produciendo y tocando la guitarra en la grabación del tema llamado Sour Milk Sea. George empezó a producir a Jackie Lomax desde el 24 de junio y después de estar aquí en Abbey Road se cambiaron al Trident Studios en el centro de Londres. Regresando a Estados Unidos se puso a producir a Mary Hopkins. Por este motivo solamente se encontraba John Lennon haciendo la mezcla final de estos dos temas. En ese día se encontraban dentro del estudio George Martin, Jeff Emerick y Richard Lush. El día 26 de junio, en el mismo estudio, pero esta vez de 7 de la noche a 3 y media de la mañana, estuvieron trabajando en el tema Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Los Beatles de manera como camaleónica hicieron este álbum, está lleno de una gran variedad de temas y de sonidos descubiertos por ellos, estrenando métodos de trabajo y escuchando todo lo que grababan hasta estar pues, lo más cercano a la satisfacción, porque realmente nunca terminaron de estar satisfechos trabajando y sobregrabando y sobregrabando y sobregrabando. Por ejemplo, un tema como Not Guilty llegó a tener 102 tomas y al final ni siquiera fue utilizada en el álbum. Pero bueno, en esta noche los Beatles estuvieron trabajando bajo el ritmo básico de una nueva canción de John Lennon. Esa se titulaba Todos tienen algo que esconder excepto yo y mi chango, o mi mono y yo. Se la pasaron trabajando desde las 7 hasta las 3 y media de la mañana sobre varias tomas, pero al final de cuentas decidieron no ocupar ninguna y volver a comenzar el siguiente día, que fue el jueves 27 de junio, donde comenzaron a partir de las 5 de la tarde y nuevamente hasta la madrugada, casi las 4 de la mañana, siguieron trabajando en ese tema, de la toma 1 a las 6, terminando haciendo 8 tomas junto con la mezcla. 6 tomas trabajando sobre el track básico del ritmo hasta tener un total de 3 minutos con 7 segundos para después mezclarlo para hacer la toma 7 y 8. Hasta el final de la sesión fueron incluida la batería. 2 diferentes guitarras vigorosamente tocados es lo que destaca esta canción. Es una canción llena de ritmo, llena de sonidos como campanas y unas notas muy agudas por parte de la voz de John Lennon, con mucha energía que es muy difícil de interpretar dado los tonos altos y la fuerza que le imprime John Lennon a su voz. Y bueno, no se vayan amigos, regresamos con un poco más de lo que hacían en una semana como esta los cuatro genios de Liverpool. Así que no se despeguen del Círculo Beatle. Incorpórate a él. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. Bien, amigos, ya estamos de regreso, así que vamos a continuar con lo que hacían nuestros Beatles en una semana como esta. Y nos vamos al viernes 28 de junio, en el estudio 2, de 7 de la noche hasta casi las 5 de la mañana, en donde los cuatro fabulosos se encontraban grabando un tema titulado Good Night, original de John Lennon. Estaban como ingenieros de sonido George Martin, Jeff Emerick y Richard Lush. Aquí se ven los dos lados de John, un día trabajando con una canción súper rockera e impresionante, y en esta una canción realmente bella, hermosa, tranquila, una gran balada. Y en esa sesión se muestran dos lados de John Lennon, una como el compositor fuerte y rockero con temas como Revolución y Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, del cual te acabo de comentar, y por otro lado temas como Julia o como este mismo titulado Good Night. La grabación de Good Night comienza componiendo pensando en la calidad vocal de Ringo, que le quedó perfecto. Fue pensada como una canción de cuna para arrullar a los niños, para su hijo Julián. Comenzaron solamente grabando John Lennon en su guitarra acústica y Ringo cantando. Yo comenzaba la canción diciéndole a Ringo algo como: vamos niños, ya es hora de ir a la cama, hemos tenido un gran día en el parque, así que ahora es tiempo de dormir. Ya hagan a un lado sus juguetes, papá les cantará una canción. O la otra que decía: arrópense bien, es tiempo de ir a la isla de los sueños. En ese día, en esta sesión, solamente se grabó el comienzo de esta canción, solamente la guitarra de John y la voz de Ringo. Todo lo que serían los instrumentación, los coros, fueron grabados la semana siguiente, así que eso te lo platicaré la próxima semana. Espero que te haya gustado este segmento y ya sabes que puedes enviarme con toda confianza todos tus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección, que es cardori69@gmail.com, o búscame en Facebook /cardori69. Y también ahora tenemos dos opciones más. Me puedes localizar en la página de 69, que es 69.com, o en mi correo, que es cardori@69.com. Así que pretextos ya no tienes para poderme enviar tus comentarios y sugerencias y que podamos estar en contacto. Y aprovecho para enviar saludos a los fans que pudieron acompañarnos el pasado 24 de junio en el homenaje que hicimos a Paul McCartney. Yo me despido no sin antes recordarte que también nos puedes escuchar el día de mañana en el programa del Pensamiento a la Palabra de Julio César Jiménez Alarcón, en el cual también participo con una sección llamada Biografías, y no se la pueden perder porque hablaremos de el gran fundador de los Rolling Stones, Brian Jones. Así que lo esperamos mañana de 8 a 10 de la noche también por esta misma estación, que es www.impulsarte.com.mx. Así que lo esperamos y nos vemos la próxima semana. No te despegues de El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estaba yo viendo en la galería y vi una escalera y me subí a ver por un catalejo que estaba en la parte superior de la escalera. Te sentías como tonto y solo decía la palabra yes. Ahora, en ese tiempo, todo lo avant-garde era destrozar un piano con un martillo y romper una escultura y ser anti. Todo eso era un asunto negativo y aburrido. Y solo ese yes me hizo quedarme en la galería llena de manzanas y clavos. Había un letrero que decía, clava un clavo. Así que pregunté, ¿puedo clavar un clavo? Pero Yoko dijo que no, ya que el show no abriría sino hasta el día siguiente. Pero vino el dueño y le susurró, déjalo. Déjalo, es un millonario, podría comprarlo. Thank you. Cuando conocí a Yoko, fue para mí como cuando conoces a tu primera mujer. Dejas a los cuates en el bar, no vuelves a jugar fútbol, no juegas pool o billar. Tal vez algunos tipos lo hacen en la noche del viernes o algo así, pero una vez que te encuentras a la mujer, los muchachos dejan de tener interés en estar con sus cuates de la escuela. Esas campanas nupciales están separando mi antigua pandilla. Nos casamos 3 años después, en 1969. Ese fue el final de los muchachos. Solo que estos muchachos eran muy famosos y no solo eran los muchachos del barrio en el bar. Todo el mundo estaba molesto por eso. Nos aventaron mucha mierda, mucho odio. Estoy de acuerdo. The Beatles, verás, estoy demasiado involucrado en ellos de manera artística. No puedo verlos de manera objetiva. No puedo escucharlos de manera objetiva. No estoy satisfecho con ningún chingado disco de The Beatles. No hay un solo disco de ellos que yo haría de nuevo, incluyendo todos los discos de The Beatles y todos mis discos como solista. Así que no puedo ponderar lo que son The Beatles. Cuando yo era un Beatle, pensaba que éramos el mejor grupo pop o algo así, pero me pones esas canciones hoy y quiero rehacer cada una de ellas. No existe una sola. Escuché Lucy in the Sky with Diamonds en el radio anoche.

Yo no sé si lo puedas entender. Cuando The Beatles tocaron en los Estados Unidos por primera vez, tocaron a la manera artesanal. Quiero decir, ya eran manos viejas. La frescura se había ido de nuestras interpretaciones desde hace mucho tiempo. En el mismo respecto, la creatividad para componer nos había abandonado a Paul y a mí a mitad de los 60s. Cuando escribíamos juntos en los primeros días, era como el inicio de una relación. Mucha energía. En el periodo de Sgt. Pepper y Abbey Road, la relación ya había madurado. Tal vez si hubiéramos seguido juntos, muchas cosas interesantes habrían salido, pero no hubiera sido lo mismo. George, ay, mi mamá me lastimó, así que este mensaje va para él. Él sacó un libro de su vida en donde, por omisión, señala que mi influencia en su vida es absolutamente nula. En su libro, que claramente está diseñado para mostrar sus influencias en cada canción que escribió, recuerda cada músico o guitarrista de poco valor que conoció en los años subsecuentes, pero yo no estoy en el libro. Something happening, but nothing going on. There's always something. Mi relación con Yoko es una relación de maestra-alumno. Eso es lo que la gente no entiende. Ella es la maestra, yo soy el alumno. Yo soy el famoso, el que se supone que sabe todo, pero ella es mi maestra. Ella me enseñó todo lo que sé. Ella estuvo ahí cuando yo no estaba en ningún lugar, cuando era el hombre de ningún lugar. Ella es mi Don Juan. Eso es lo que la gente no entiende. Estoy casado con el chingado Don Juan. Esa es la parte fuera del asunto. Don Juan no tiene que reírse. Don Juan no tiene que ser encantador. Don Juan solo es. Y lo que sucede alrededor de Don Juan es irrelevante para Don Juan. That was more like it. 90% de la gente en este planeta, especialmente en el occidente, nacieron de una botella de whisky en un sábado en la noche en donde no había intención alguna de tener un hijo. Así que el 90% de nosotros, eso incluye a todos, fuimos un accidente. Julian está en la mayoría como yo y como todos los demás. Sean fue un hijo planeado y ahí está la diferencia. No amo a Julian, menos como hijo. Aún así, es mi hijo, sin importar que haya venido de una botella de whisky o porque no había píldoras en esos días. Él está aquí. Él me pertenece y siempre me pertenecerá.

boop-a-joop. Mr. City Policeman sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. I'm crying, I'm crying, I'm crying, I'm crying. Yellow matter custard dripping from a dead dog's eye. Grab a locket, fishwife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. No! They are the Eggmen. No! I am the Walrus. Cuckoo, ka-joob. Sitting in an English garden waiting for the sun. If the sun don't come, you get a tan from standing in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the Walrus. Goo-goo, ka-joob, goo-goo, ka-joob. Expert, expert, choking smokers, don't you think the Joker laughs at you? See how they smile like pigs in a sty, see how they snide. I'm crying. Semolina Pilchard climbing up the Eiffel Tower. Elementary penguins singing Hare Krishna. Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe. I am the Eggman. No! They are the Eggmen. No! I am the Walrus. Cuckoo, ka-joob, cuckoo, ka-joob. Cuckoo, ka-joob, cuckoo, ka-joob, cuckoo. Hacer tu propio sueño. Esa es la historia de The Beatles, ¿no? Esa es la historia de Yoko. Eso es lo que digo ahora. Produce tu propio sueño. Si quieres salvar al Perú, ve a salvar al Perú. Es muy posible hacer todo, pero no dependas de los líderes y de los parquímetros. No esperes que Jimmy Carter, o Ronald Reagan, o John Lennon, o Yoko Ono, o Bob Dylan, o Jesucristo vengan y lo hagan por ti. Tienes que hacerlo tú mismo. Esto es lo que los grandes maestros han venido diciendo desde el principio de los tiempos. Pueden señalar el camino, poner marcas en él y dejar pequeñas instrucciones en varios libros que ahora son llamados sagrados y son idolatrados por la cubierta en lugar de su contenido. Pero las instrucciones están ahí para todos. Siempre han estado y siempre estarán. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos los caminos llevan a Roma. Y la gente no puede proporcionártelo. Yo no puedo despertarte, solo tú puedes despertarte. No puedo curarte, tú puedes curarte a ti mismo. Two, one, two, three, four. Yeah. Muy buenas noches, amigas y amigos bitlémanos de México y el mundo. Les saluda Oscar Lugo, contento de llegar hasta ustedes de nueva cuenta. Como siempre, listo para comentar sus valiosas participaciones en esta subsección, Somos el Quinto Bitle. Sean bienvenidos a esta sección donde hoy leeremos y platicaremos sus respuestas a la pregunta de la semana pasada, que fue ¿cómo conocieron la música del cuarteto de Liverpool? Pues empecemos rápidamente, que aquí el tiempo es oro. Y nuestra amiga Elisa Gómez Contreras nos comentó: a mí me gustó desde pequeña cuando escuchaba a mi primo que le gustaba esa música. Me gustó a mí y empecé a investigar todo sobre el grupo y ahora soy fanática. Bueno, yo creo que al igual que nuestra amiga Elisa, muchos de nosotros conocimos a los Beatles gracias a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros primos, que siguieron con el legado de los Beatles, que tal vez vivieron en esa época y que nos transmitieron a nosotros, y nuestra tarea es seguir con esta tradición de la mejor música que ha existido en el planeta y seguir con su legado de los Beatles. Muchas gracias por participar. André Vázquez nos dijo: cuando estaba en cuarto de primaria, mi maestro de inglés nos hizo cantar When I'm 64. Fue así como conocí a The Beatles. Sin embargo, mi verdadero acercamiento a ellos y su música fue hace unos cuantos años, cuando conocí a mi novio, que es un gran fanático. A él le debo el gusto por este cuarteto increíble y su música, que de verdad no pasa de moda cada 3 meses. Gracias y saludos, amor. Bueno, pues ella fue mi adorada novia. Muchas gracias por participar. Ella ya es parte del Círculo Beatle, al igual que ustedes. Y bueno, me da gusto que ella diga que yo le haya enseñado la luz de alguna manera en cuanto a la música. Me alegra de verdad. Y pues un saludo. Y también algo rescatable de aquí es que dijo que en la escuela también la música de los Beatles está presente. Y obviamente una felicitación a los maestros que le ponen canciones de los Beatles a sus alumnos. Bien por ustedes. Nuestra amiga Dulce Lorena Gles Meléndez nos dijo: mi tío Memo falleció cuando yo tenía 1 año. Desde entonces, cuando mis tíos platicaban de él, invariablemente decían que le encantaban los Beatles. Yo, sin conocerlos, me empezó a intrigar quiénes eran. Un día tendría yo como 12 años, compré un cassette con recopilación de sus éxitos y la primera canción que escuché fue She Loves You. Mis tíos voltearon a verme y gritaron: ¡súbele, Memo! Fue un momento muy especial y desde ahí hasta ahora con mis hijas escuchamos la música del cuarteto de Liverpool y manteniendo el recuerdo de quienes ya no están. Pues yo creo que precisamente es algo que para eso sirve la música de los Beatles, para reunir familias, para seguir con el legado tanto de nuestra propia círculo cercano como es la familia, como de ellos mismos, de los Beatles. Nuestra amiga Lucha Lennon dijo: mi hermana mayor los escuchaba por el radio y yo tenía como 5 o 6 años. Y jugábamos a que mis 4 hermanos mayores eran los Beatles y mi hermana y yo éramos las fans. Y desde ahí me gustaron mucho, ya que cuando estaba más grande supe bien quiénes eran y empecé a coleccionar todo lo que encontraba de ellos. Mi hermana mayor me regaló sus recortes y con eso empecé mi colección. Ha sido el soundtrack de mi vida. La verdad no recuerdo cuál fue la primera canción que escuché de ellos. En fin, son el amor de mi vida. Bueno, qué divertida anécdota la de Lucha Lennon, que se ponían a jugar a que eran los Beatles. De verdad, ¿quién no lo ha hecho? ¿O quién no empezó a tocar un instrumento o aprender inglés por las canciones de los Beatles? Grandes aportaciones de la música de los Beatles que, bueno, ha entrado de maneras tan distintas a nuestras vidas. Liz Velázquez nos comentó que gracias a su papá también fue como ella conoció a los Beatles y que la primera canción que escuchó fue Do You Want to Know a Secret y que ahora pues no los deja de escuchar, que primero me preguntaba a sus papás quiénes eran ellos, que no le quedaban muy bien claro, pero ahora ya lo sabe y lo dejó, dice, de molestar, y que ahora sigue con el legado con sus hijas, haciéndolo más extenso durante este tiempo. También gracias a Amy Carolina Vargas, que también nos contestó esta pregunta, igual cuando ella tenía 8 años fue cuando conoció a los Beatles. Mariana Gómez, también a través de su mamá, fue como ella conoció la música, la mejor música que se ha escrito y se va a escribir en el mundo de aquí a 1000 años. Melo Mac, PMC, también nos comenta rápidamente que ella conoció a los Beatles apenas en enero. Bueno, dice que más vale tarde que nunca. Y pues sí, le bastaron unos meses para ya ser una gran, gran fan, al igual que somos todos nosotros. Y pues qué bueno que se acercó a la música de los Beatles, la mejor, como ya les había comentado. Y José Juan Rodríguez Hernández nos puso: En mi caso yo empecé a escuchar rock and roll en español. Enrique Guzmán, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans, etc. La estación de radio que escuchaba era solo de música en español. En ocasiones fondeaban con rock and roll en inglés. A su vez esto permitió ir descubriendo en su mayoría el origen de sus canciones, o sea los covers en inglés, que eran Bill Haley, Buddy Holly, The Platters, Cliff Richard, Little Richard y por supuesto Elvis Presley. Dice, en una de esas ocasiones tocaron una canción de Elvis y en una de quien muchos jóvenes radioescuchas en ese entonces preguntábamos de quién era. Y el animador de la radio describía que no solo eran el mejor grupo de esa época, sino que el mejor grupo de todos los tiempos, The Beatles. Y ahí escuché las notas de She Loves You. Quedé encantado. Ya desde antes la recordaba, pero muy vagamente. Aún era muy pequeño y debió ser cuando los medios de comunicación daban a conocer que habían asesinado a John. Desde ahí comencé a investigar más sobre ellos, a descubrir la llamada invasión británica y con ello la Beatlemanía. Y lo que le siguió, hasta nuestros días, con orgullo y gusto de que aún Sir Paul siga dándonos la satisfacción de poder disfrutar de sus composiciones y de quienes hemos tenido la suerte de poder ver en vivo. Además de seguir coleccionando las nuevas ediciones y artículos de ellos, que los que ponen a la venta. Beatles Forever, dice nuestro amigo José Juan Rodríguez Hernández. También gracias a los Escarabajos de la Manzana, nuestros amigos que nos pusieron, uy, no terminaría nunca de platicarte. Pues sí, lamentablemente eso es lo que falta, tiempo. De verdad, muchas gracias por participar. Los invito a que lo sigan haciendo, a que pasen la voz y recomienden esta emisión a todos sus conocidos, amigos, familiares, porque estoy seguro que aquí conocerán más acerca de nuestra banda favorita, The Beatles, porque nunca se acaba de aprender. Esto fue Somos el Quinto Beatle, soy Oscar Lugo, hasta la próxima. Amigos, esto ha sido todo en la emisión número 12 de la séptima temporada del Círculo Beatle. Esperamos que la hayan disfrutado, qué bueno que estuvieron aquí. Y no lo olviden, el poder para la gente. Y antes de dar por concluida esta emisión, les comento, tal como lo dije al principio, próximo cumpleaños de Ringo Starr, próxima emisión dedicada al baterista de The Beatles. ¿Tienes alguna sugerencia de alguna canción? Ya lo sabes, Facebook, El Círculo Beatle, o Twitter, @ Círculo Beatle. Mándanos tus sugerencias, dinos por qué Ringo influyó en tu vida. También les comento, acabo de liberar la página oficial del grupo 69 que estoy representando. Amigos, yo los invito a que ingresen a www.6 con letra, 6 con número, 9 con número, 9 con letra.com y vean todo lo fantástico que es este grupo integrado por Jules, Cardori, David, Nando y Serge. Hay biografías, audios, blogs, muchas cosas que yo estoy segura que les van a gustar. Chisme, también una exclusiva para ustedes. El Círculo Beatle se encuentra en pláticas para incorporar a sus filas a un muy, muy connotado experto internacional en ese tema que tanto nos apasiona. Mándenme buena vibra para que se haga. Sería una gran, gran adición para este programa el contar con su presencia aquí. Ojalá pronto les dé la noticia. Estén muy pendientes de las páginas. Yo, oportunamente, prometo informarles. También les comento, inicié un nuevo programa, esto a mediados de mayo. No lo había comentado pues porque no estaba muy segura de que fuera un éxito y que creen, ha resultado ser una emisión con muchísimos seguidores desde un principio, lo cual realmente me llena de orgullo. El título es el podcast de Tere y Jules y la conduzco junto con Jules, precisamente cantante del Fantástico 69. Escúchenos, terminando esta emisión voy a poner el programa número 4 que grabamos el viernes pasado para que lo escuchen, para que me den su visto bueno. Si les gusta, estoy subiendo a mi página personal, terechacon.com. todas las emisiones previas ya grabadas para que las escuchen o las descarguen. Y bueno, todos sus comentarios me van a ser de mucha utilidad. Por lo pronto, Jules y yo nos divertimos mucho hablando de las noticias de cada semana, nacionales, internacionales. Ojalá, ojalá les guste. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. ¡Incorpórate! Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 712, junio 27, 2012.